Buenas noches y bienvenidos, amigos, a un nuevo Club Vintage, segunda parte del programa de Virtua Fighter, en la que hablaremos de los programas, del software que nos hemos dejado a lo largo del especial que hicimos la semana pasada, es decir, Virtua Fighter Kids, Virtua Fighter 2, las distintas versiones que salieron en Mega Drive y Game Gear, y Fighters Mega Mix, que tendrá un ratito aquí también con nosotros para poder hablar de ello. Estaremos con Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y con Cristian Sevilla. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa que comienza ya con la música, Edu, de Leon, ¿verdad? Personaje nuevo de Virtua Fighter 2. Efectivamente, una de las grandes novedades de este juego es que incorporaba dos personajes, en este caso Leon y Shundi, Leon Riffel. ¿Francés? Sí. Y cada uno con sus nuevos estilos de lucha, ¿no? Sí. Probablemente lo más espectacular de este nuevo Virtua Fighter 2 creo que es el hardware, ¿no? Quizás que vendría a ser la presentación de esta Model 2, presentación en la saga Virtua Fighter, quiero decir, porque esta placa se estrena con Daytona USA en 1994, un juego de conducción por todos conocido, evidentemente, y que gozó de grandísimo éxito. Estamos hablando de uno de los títulos de AM2 de conducción más famosos de la historia, casi al menos de la historia de AM2, un juego que nos dejó a todos patidifusos en su momento y que nos hizo disfrutar de muchos momentos gloriosos a los mandos de este Daytona USA. No sé qué os molaba más de Daytona USA, pero yo recuerdo que como era un peque, lo que más me triunfaba era ese giro a la izquierda antes de llegar a la meta, en la que veíamos un pedazo de pedrolo, un pedazo de montaña donde estaba esculpido Sonic, ¿os acordáis? Sí. Y me parece que movía los ojos o algo hacía. No, creo que o no. O con un truco. No, lo sé, con un truco, pero sí, al menos me acuerdo el de recreativo no se movía, seguro. Y había una máquina de jackpot también. Esos eran otras pantallas, me parece. Ah, a mí, estoy hablando de la lejanía. Estás aquí lanzando patatas, pero sí, como un loco. Sí, o sea, es que era el típico juego que te quedabas más viendo cómo jugaban otros que cómo jugabas tú, porque la primera hostia salías de la. Dabas vueltas. Bueno, si te pegabas la hostia loca, ¿os acordáis del giro loco que pegaba en el aire y tal? Una auténtica. Vaya trompo. Homenaje al Outrun. Sí, podríamos decirlo que era casi un homenaje en ese accidente, al menos. Pero molaba que tuviese boxes incluso, ¿sabes? Que depende de lo mal que lo estuvieses haciendo, podías pasar por boxes. Y que, bueno, ahora volvemos a Virtua Fighter 2, pero a mí Daytona USA, al menos la versión arcade, que tuvimos el gusto de jugarla muchísimo por aquí en el cine, que estuvo muchos años instalada, lo que me sorprendía y lo que nunca conseguí pasarme, y reconozco que nunca conseguí pasarme, fue las 8 vueltas del circuito principal en beginner, ¿vale? Porque es que ya los últimos giros son una locura de tiempo. O sea, estamos hablando de dar la vuelta, no sé si eran en 12, 15 segundos. Ahora estoy hablando de memoria, pero recuerdo que era una vuelta que a mí me parecía inverosímil. Al menos en automático, en manual, no sé si. No, total. Bueno, a ver, evidentemente hay mucha gente que lo logra y que hace récords locos, ¿vale? Pero lo que vendría a ser para un tipo como yo, que era un nene en ese momento, era incapaz. Yo ya te digo, yo totalmente lo veía inaccesible. Era un juego que para mí era inaccesible comparado con el Virtua Racing, por ejemplo. Que la verdad es que podías llegar a hacer algo en el Daytona, ¿no? En el Daytona a la mínima se te comían los otros coches, Pero era un espectáculo. Era un espectáculo maravilloso. Model 2 se enfrenta a Model 1, que ya de por sí era un portento técnico. El hecho de, por ejemplo, las texturas y tal le daba otro toque a todos sus juegos. Y Model 2 gozó de títulos realmente espectaculares. Espectaculares. Además, Model 2 gozó de la posibilidad de dos expansiones que le hacían mucho más potente. Bueno, que le hacían mucho más, no, que le hacían más potente y le permitían añadir nuevas funcionalidades técnicas a sus distintos juegos que irían saliendo, y sirvió de precursor para Model 3, una placa que también dio buenos juegos, muy buenos juegos. Joder, sí dio buenos juegos en Model 3. Y la antesala de Naomi, que ya estaríamos hablando de una auténtica locura. Model 2, en todo caso, yo creo que sienta las bases técnicas de Model 1 y les añade las circunstancias que le dejarían entrar a mediados de los 90 a la élite del videojuego en tres dimensiones, o al menos poligonal, una cosa realmente espectacular para el momento, espectacular para la tecnología del videojuego, y que evidentemente costaba de imaginar que tuviésemos esos títulos en sistemas domésticos para poder disfrutarlos en nuestra casa. Pero bueno, ya lo comentábamos la semana pasada con el señor Alfon, cosas como Daytona USA, cosas como Virtua Fighter, que quizás en su lanzamiento en Saturn fueron un poco difíciles de portar, ¿no? Que después gozaron incluso de reversiones que mejoraban ese producto, en el caso de Virtua Fighter siendo un juego de Model 1. Sí que es cierto que a partir de ese entonces muchos juegos empezarían a funcionar mucho mejor en Saturn, y de hecho la placa, la SVT, gracias, perdón, otra placa de Sega en la que vimos juegos como Virtua Fighter Kids, por ejemplo, entre muchos otros juegos, Dynamite Deca 1 también juraría que salió en esta placa, lo que hizo fue, lo que posibilitó en cierta medida fue que tuviésemos en Sega Saturn juegos muy parecidos a la cabinet, al arcade original donde había salido ese título, y eso evidentemente pues nutría a Sega Saturn de auténticos hits de arcade que PlayStation en un principio no podía ni soñar, aunque después te salió un Tekken 1, un Tekken 2, un Ridge Racer y decías, bueno, estamos luchando, pero, estamos peleando. Sí, sí, sí, pero además se nota que a qué placa pertenecía cada compañía o más o menos cómo era la estructura de cada placa. Sabías que las estructuras de Namco eran muy parecidas a la de PlayStation y esta de SVT era muy parecida a la Saturn. Había muchos juegos que eran adaptaciones y que luego no tenía Sony. Uh-huh. Como, no sé, ahora no sabría... El Golden Axe, me parece. Si antes no me lo miraba, Golden Axe o el Pokémon Instant Golden 3. Axe de Duel, ¿verdad, Cristian? Yo diría que sí. La verdad es que no sé, ahora mismo no sé si era de esta placa o era de System 32, que bueno, que por el portento técnico 2D que se veía en esta máquina probablemente también podía serlo, ¿vale? Pero en el todo caso, el hecho de gozar de esas particularidades y de esas exclusivas por parte de Sega Saturn y saber que tienes a tu disposición todo un equipo AM loco, pues ya era una carta bastante espectacular con la que poder luchar contra las hordas de Sony, ¿no, Edu? Sí, totalmente. Las hordas, por llamarlo de alguna manera, no es peyorativo. Los trolls. Trolls había en todas partes, sí, amigo Cristian. Esa guerra de consolas tan, tan sumamente interesante. Es que nosotros éramos peques. A mí es que estas cosas la verdad es que no me suele gustar comentarlas, ¿no? Creo que nos interesa hablar de otros asuntos en este programa. Pero recuerdo perfectamente de una conversación que tuvimos cuando éramos pequeños con Sega Saturn y PlayStation, en la que tú eras defensor, entre comillas, de Sega Saturn, decías que la máquina estaba bien. Es que éramos pequeños, Cristian. ¿Vale? Y él decía que la máquina estaba bien. Y de hecho, a ver, es que lo estaba. Los vicios que nos pegábamos, nos rompíamos los dedos con la Sega Saturn en casa del Edu. Pero bueno, llegó un colega, el Quiles, que le comentó a sus colegas que tenía un amigo, el Edu, que decía que la Sega Saturn era similar a la PlayStation, en cuanto a juegos, en cuanto a potencia, en cuanto a todo, ¿no? Y la respuesta de este pavo fue algo así como, ¿tu colega se droga? Joder, qué cabrón. Pero no, pero la realidad, hombre, que Sega Saturn tenía sus muy buenas cosas, hombre, es indudable. Claro. Y si nos vamos al territorio japonés ya, es que vamos a flipar con los grandísimos títulos que tuvimos allí en Japón, o que tuvieron allí en Japón, mejor dicho, y que PlayStation pudo gozar o no. Y si lo gozó, a lo mejor no estaba tan bien como la versión de PlayStation. No, claro, totalmente. Y en varias situaciones, ¿no? En ese caso, pues sí que es verdad que PlayStation está enfocada de otra manera y que Sega Saturn era más difícil de programar, etcétera, etcétera. Pero en el caso de algunos juegos es evidente que algunas conversiones están mejor en una consola que en otra, ¿no? Uh-huh. Y claro, no disfrutar de juegos de los juegos de Namco también era... Duele. Duele ¿Y qué, Edu? ¿Te drogas o no te drogas, tío? No, yo no creo que me drogara. en el sentido hablando de consolas, ¿no? 1995, sí. El tierno Edu de 9 años drogándose. Sí, pero... ¡Qué imagen! Pero a los 96 tuve la PlayStation, jugué al Street Fighter Alpha 2 y me dieron ganas de tirarlo por la ventana. Por algo sería el Street Fighter Alpha 2 de PSX. Ay, no, maravilloso. Y el KOF 98, no tenía cargas. No. Sí, el 98. Uy, pero el 98 ya fue más lejos ya, ¿eh? Sí, ya. El 98 ya... Pero jugar al 95 en PSX era horrible, ¿eh? Sí, era horrible. ¿Eh? Pero bueno, el caso es que no estamos aquí hablando de juegos 2D mal portados a PlayStation 1, sino que estamos hablando de todo un Virtua Fighter. Virtua Fighter 2 que sale en esta placa Model 2 y que acaba siendo portado, evidentemente, a Sega Saturn. ¿Qué decir de este Virtua Fighter 2? Yo, para empezar, Edu, si quieres hablar de estos dos personajes nuevos, creo que sería una grandísima opción. Pero luego ya podríamos hablar de lo que vendría a ser lo que aporta este juego. Pues bueno, de momento es eso, ¿no? Aportaba estos dos personajes nuevos, Leon Rafael, que utilizaba el típico estilo de la Mantis, estilos de lucha animal, pues en este caso el de la Mantis, ¿no? Aparte de que en su historia, pues bueno, es francés, como hemos dicho, proviene de familia rica. En este caso, se ve que su familia se dedicaba a los negocios de las aeronaves. Uh-huh. Pero en realidad era una tapadera y eran un traficantes de armas. Vaya, básicamente, por Dios. ¿No? ¿Eso explica su chaleco? Pregunto. No creo. No, ¿verdad? Ni sus coderas tampoco. Eso es que hace pesca de río. Ajá. Y bueno, total, que al final pues Leon es sometido un poco, ¿no? Está bajo control de su padre siempre y se quiere liberar un poco de eso y se quiere volver un poco independiente y claro, pues le dice su padre así, pues gana el torneo. Uh-huh. Si lo ganas, te dejaré hacer lo que quieras. Vaya un padre. Joder. ¿Sabes? Vaya un padre. Básicamente, y la historia de Shun-Di, pues su estilo es el Shui Quan, que en este caso es el estilo borracho. Uh-huh. Es un maestro que tiene un dojo en las montañas de China, en el norte de China, y bueno, pues va perdiendo alumnos porque es muy severo en ese estilo, y bueno, al cabo del tiempo, pues en una fiesta que con sus alumnos, escuchó que había un torneo de artes marciales y pues decide apuntarse. Uh-huh. Interesante. Pues me dijeron una pequeña fe de ratas del anterior episodio de Virtua Fighter. Me dijeron que Bajiquan, el arte marcial de Akira Yuki, se pronuncia Bachichuan. Bachichuan. ¿Vale? Vale, probablemente dijimos mal casi todos los nombres. Pero nos han corregido al menos ese, ¿vale? Que lo sepáis, que no somos expertos de artes marciales. A mí faltaría el señor Vintage, pero efectivamente. No está. Además parece un plato de comida china. Sí, Bachichuan. Bachichuan Hakkyokuken. Sí, sí, Hakkyokuken. Es que al final es lo que se impone, ¿no? Sí, bueno, lo que nos han acostumbrado en algunas... apariciones de Virtua Fighter. Apariciones en Virtua Fighter, pues nos dicen Hakkyokuken directamente. Estupendo. Bien, pues estos añadidos de estos dos personajes, Edu, no sé si te apetecerá añadir algún asunto de otros personajes que dijimos del anterior juego, sí, que están todos básicamente. Sí, están todos los personajes directamente, más dos nuevos, no han excluido a ninguno. Pues lo que íbamos diciendo, ¿no? Akira Yuki con el estilo Bajiquan, Hakkyokuken, poca historia también tiene, ¿no? Que es trabaja de instructor ayudante en el dojo Yuki, en un dojo familiar. Y bueno, que después de acabar su entrenamiento bajo la tutela de su abuelo, pues decide practicar esas artes marciales por sí solo y apuntarse a ese torneo. Y parece ser el único maestro de ese arte marcial. Efectivamente, es el único que queda de ese estilo de arte marcial. Ahora te vas al YouTube y está todo el mundo. Sí, eso es claro. Es verdad, es verdad. Después tenemos a Jackie... Decir que, claro, estamos hablando de Virtua Fighter 2, eso es el prólogo de Virtua Fighter 1, pero en Virtua Fighter 2 Akira decide volver a participar porque en el primer torneo se eliminaba por Cage, ¿vale? Por Kagemaru. ¿Quién gana el primer torneo, Edu? Lau-chan, lo gana. Uh-huh. Después tenemos a Jackie, ¿vale? Practicando el Jeet Kune Do, el estilo de lucha de Bruce Lee. Que bueno, que como ya sabemos por muchos lados, pues es piloto. Vale, y sufre un accidente en un circuito de Indianápolis. Uh-huh. Durante ese accidente, que no se sabe por qué ocurre, secuestran a Sara y Jackie pues decide ir a buscarla. Y qué mejor que apuntarse a los torneos, que parece que tienen relación con una organización, que es las 6J. Uh-huh. Que bueno, que supongo que Jackie se piensa que tiene algo de relación con ese secuestro también. Uh-huh. Sara en este caso, pues 3/4 de lo mismo, es del Jeet Kune Do. Ella cuando ve el accidente decide investigar porque ve que algo no va bien y acaba siendo secuestrada, le lavan el cerebro y su intención es matar a Jackie. Tanto en el uno como en el dos, la historia de estos dos es la misma. ¿Vale? En el Virtua Fighter 1 y en el 2. Jackie no consigue casi nada de información y se apunta en el segundo torneo. Sara no consigue matar a Jackie porque puede controlar un poco esos pensamientos y vuelven a lavar el cerebro otra vez para que lo vuelva a intentar. Uh-huh. Yo quería que hacer un pequeño inciso porque esto me parece un poco Capcom, ¿sabes? Es que estaba pensando yo en eso, ¿sabes? O sea, son historias un tanto genéricas de los juegos de lucha, ¿no? A veces. Vamos a hacer un juego nuevo. Tenemos dos personajes, pero los demás tienen la misma historia que tenían en el anterior juego. Y ahora, estos contenidos. No, pero es que es todo muy genérico. O sea, organización, torneo. Seguramente la organización quiere hacer el proyecto de un luchador. Sí, necesita recoger información de luchadores. Y me llevo a la madre de un ninja. Me llevo a tal, le lavo el cerebro, la hago súper fuerte. Uh-huh. Lo pudimos ver en la peli Street Fighter 2 de Animated Movie, ¿no? Uh-huh. Hasta cierto punto, sí. En ese caso, bueno, Jeffrey, por ejemplo, Jeffrey tampoco es que tenga una gran historia, simplemente es pescador. Uh-huh. Intenta capturar a un tiburón de 8 metros llamado Shark Satan. Wow. Y pues en ese intento de captura le revienta el barco, el Shark. Y se apunta a un torneo. Ajá. Básicamente. Para pagar el dinero para el barco para volver a luchar. Claro. En Virtua Fighter Kids sabemos que casi captura el tiburón. Sí, si no fuera porque anda. Sí. Virtua Fighter Kids tiene cosas de la historia. Sí, después hablaremos. hablaremos después cuando toque Virtua Fighter Kids. Kagemaru con su estilo... Agakure Ryu Jutsu, un ninjutsu, vamos, que supongo que ha aprendido en su clan. Sí, es que su clan, bueno, cuéntalo y después te cuento lo que sé yo de Kagemaru. Sí, pues básicamente hay un ninja como que es el cabeza de familia, ¿no? Y que son como 9 generaciones como mínimo. Sí. La 7ª generación es el padre de Cage, la 8ª es la madre y él es la nueva generación. Efectivamente. Y bueno, Kagemaru se lo da el nombre del clan este Hagakure. Pero bueno, en teoría están las generaciones, pero un día la aldea es atacada. Empiezan a quemar todo lo que tenga que ver con la aldea. De la madre de Kage no se sabe nada. Parece como si hubiera desaparecido. Eliminan al padre. Y Kagemaru pues intenta buscar su por qué ha desaparecido. Y quién ha sido quien lo ha secuestrado. También supongo que sospecha de ese torneo por la organización Jota. Después tenemos a Lao Chan, que bueno, entra en el torneo simplemente para perfeccionar su estilo de lucha. Ah. Básicamente es el luchador más fuerte del torneo y acaba ganándolo. Uh-huh. Del primer Virtua Fighter, en el segundo pues decide otra vez entrar para hacerse más fuerte. También esto que me he olvidado, Akira no gana el torneo, como hemos dicho lo gana Lao. Uh-huh. Y en el segundo torneo se apunta porque queda humillado por Cage. Ajá. ¿Vale? O sea, pierde el combate y decide volver a buscar revancha. Sí, pero en el segundo sí que lo gana, ¿verdad, Edu? Pues no lo sé. Yo tengo datos que sí, que lo gana. Sí. Ah. Y luego el Virtua Fighter 3 y 4 lo gana Cage. Ah, mira. Posiblemente. Sí, no, ya te digo que sí. Pai-chan, ¿vale? Perdón, Lao, nos hemos olvidado el estilo, que era Koenken. Sí, el tigre, ya lo comentamos tigre, la semana pasada. Y Pai-chan, el Heisenken, ¿vale? Uh-huh. Pai, pues, es la estrella de cine de acción de Hong Kong. Y bueno, pues es la hija de Lao y fue entrenada a una temprana edad y de manera muy, muy drástica. Tanto que su madre se tuvo que dedicar básicamente a cuidar de la familia mientras Lao entrenaba a Pai. Total, que la madre acaba muriendo. Pai pues le echa todas las culpas a su padre y decide separarse de él, seguir entrenando y jurando que algún día le ganaría, ¿vale? Uh-huh. En este caso, pues cuando ve la oportunidad de apuntarse al torneo, pues se apunta, pierde y descubre a sí misma que es débil aún y vuelve a apuntarse al segundo para poder ganar. Uh-huh. En este caso. Y ya el último que nos queda de Virtua Fighter 1, que es Wolf, básicamente era un chico solitario que vivía haciendo de cazador en Canadá hasta que se topa con un promotor de wrestling. Este promotor le da la oportunidad de entrar en el mundo del wrestling y él la aprovecha tanto que de inmediato se transforma en el campeón, pero llega un momento que ya no le llena ganar porque dice que todos los luchadores con los que se enfrenta son débiles. Uh-huh. Entonces se retira de este mundillo hasta que le llega la invitación de ese torneo en el cual se apunta. En el primer Virtua Fighter lo elimina Akira y en el segundo pues apunta para volver a luchar contra él. Uh-huh. Wolf, potente el Wolf, ¿eh? Y además tengo entendido que Wolf y Akira es como que desarrollan una amistad, ¿no? A lo largo, sí, de los siguientes juegos. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Supongo que entre esa revancha pues sí, esa rivalidad que siempre aparece de vez en cuando, ¿no? Que son amigos pero vez rivales. Wolf, un personaje interesante desde luego. Sí. También me han comentado una cosa y es que si yo dije que se parecía tenía aires al último guerrero, sobre todo por lo que vendría a ser el maquillaje primero, que es similar, ¿vale? Pero no es el del último guerrero, desde luego. Sí. Y luego por el ataque que pega con el antebrazo, que es un movimiento muy clásico de Wensling, correcto, pero es que el último guerrero lo usaba como movimiento suyo, como sí, trademark, ¿vale? Lo que era el baile de San Vito clásico, que todo el mundo conocerá, esto que cogía las cuerdas y comenzaba a liar la parda y le daba con el antebrazo y lo reventaba, pues eso era el movimiento que tenía, un movimiento que tiene Wolf y que sin duda tenía el Ultimate Warrior y que era su base. Pero hay mucha gente que me ha dicho que se parece a Tatanka, ¿vale? Que es otro clásico del WWF, que era un indio, ¿vale? Ah. Entonces, lo dejamos ahí porque puede ser, porque técnicamente puede ser cualquiera de estos luchadores y además Tatanka también era un personaje bastante rudo en ese sentido, rudo que se le llama a estos personajes que son más de golpes locos y tal, más que a piruetas y acrobacias y tal, pero yo creo que es más Ultimate Warrior que Tatanka. Sí, pero sí, bueno, sí. A mí, por lo que dices, también me recuerda a estos personajes que salen en el En los dos Slam Masters. Ah, perdón, sí. Los dos últimos guerreros que también hacen el golpe con el antebrazo. Y sí, sí, y Wolf hace lo mismo. Sí, hace la misma posición y el mismo ataque, con es lo cual que, recuerda claro, mucho. Siendo ese ataque una trademark del último guerrero, ¿sabes? Pues ahí es donde creo que está el tema. Si no fuese por eso, pues no le daría mayor importancia porque ese ataque lo hace todo el mundo. Sí. ¿Vale? Y ya está, solo eso. Pues esa es la biografía, bueno, la historia de cada uno de esos 10 personajes de Virtua Fighter 2. Y los 8 de Virtua Fighter 1, y después queda la historia principal, ¿no? Que básicamente es una organización que se dedica a hacer torneo. Uh-huh. Para capturar a los guerreros y dominar el mundo, ¿no? Que viene a ser también una historia un tanto estándar de juegos de lucha bastante pobres en ese apartado. Que a ver, que es un juego de lucha, tampoco necesitaba una gran historia. No. Pero luego tienes cosas como King of Fighter que finalmente te capturan, ¿sabes? Que te agradan y que te gusta y que te encanta saber sobre ese trasfondo que tiene este juego. Bueno, ¿sabes? Pero no fue hasta la saga de Orochi, porque la saga de Ruga. Bueno, el KOF 95 tiene sus cosas también, ¿eh? Te las has de imaginar, supongo. Un poco, pero digamos que el 96 explica cosas del 95, sí, ¿sabes? Entonces sí, todo, cuando tienes todo el resultado final de la saga, puedes sacar conclusiones, sí, de King of Fighters. Bueno, King of Fighters básicamente el 94 es el que... ¿Sabes? Sí, bueno, y Fatal Fury, de hecho, tiene muy buena historia también, ¿sabes? Que sí, según sí, va avanzando... Tiene una historia muy decente, ¿sabes? Yo que sé, que es una historia que te mola conocer, ¿sabes? Que te gusta saber. Sí, que... El Real Bout va sipeado al final, ¿me explico? La lucha batalla, la batalla final contra Jesse, sí, Howard, vas loco por luchar. Sí, bueno, pero también es porque, bueno, Fatal Fury, el primer King of Fighter no, el 95 sí ya, pero los primeros Fatal Fury se saltaba un poco la tónica de lucha y ya está, de organización criminal con ansias de capturar a la gente, ¿sabes? Y que los protagonistas tenían algo en contra de, ¿sabes? No era solo un simple luchar y era una historia más de venganza. Sí, y, claro. No sé, se sentaba un poco la tónica. Este juego es que yo creo que tampoco salió con la intención de, no, tener, ni mucho menos, de tener una historia. Ni vamos a valorar ese hecho de que, ¿sabes?, tenga mala historia. Claro. Me parece una soberana tontería con lo que significa Virtua Fighter en la actualidad, claro, ¿no? Claro. Pero Virtua Fighter 2 era lo que comentábamos, que de Virtua Fighter 2 a Virtua Fighter 1 estaremos todos de acuerdo de que AM2 se puso las pilas e hizo, sí, un cambio realmente brutal para el tiempo que transcurrió. Sí, sí, y se nota mucho a la hora de jugar cómo los personajes han mejorado. El juego, evidentemente, gráficamente, evidentemente, pega un salto. Sí, hombre, pero un salto espectacular. Pero es que el hecho de, por ejemplo, los meros escenarios, hay escenarios que son una auténtica locura técnica para el momento. El de Shun-Di, el barco. ¡Buah! En China, es la verdad, es que es impactante. Bueno, en Saturn no vimos ese escenario, no estaba directamente. Sí, sí. Había cosas muy, muy buenas en este. Y bueno, también tal vez cabe destacar algo que, a ver, yo no soy muy, muy, muy fan del Virtua Fighter 1, pero sí me gusta más el Virtua Fighter 2, y se ve como todo más compacto. Sí, hombre. Todo más... los golpes entran mejor, la mecánica es como más depurada, más... Quizás es un poco arriesgado hacer, sí, esta afirmación, ¿vale? Sí, sí. Pero creo que quizás Virtua Fighter 1, más que juego de lucha, pretende ser un portento tecnológico, y Virtua Fighter 2 ya pretende ser realmente un buen juego de lucha, un grandísimo juego de lucha, ¿no? Sí. Porque Virtua Fighter 1 nadie dudará de las virtudes del título en su momento, evidentemente. Era un juego totalmente distinto que no habíamos visto nada similar, ya no solo tecnológicamente, sino jugablemente en el momento, en 1993, porque es que no había nada en el género de la lucha similar a Virtua Fighter, no había absolutamente nada, ¿vale? Pero yo creo que Virtua Fighter 2 ya sabe lo que tiene que poner sobre la mesa en 1994, ¿sabes? Entonces nos encontramos con un juego que, siendo la continuación de un título que podía tener cosas mejores o peores, Virtua Fighter 2 las mejora muchísimo y te sirve un juego de lucha realmente completo y realmente interesante para ser jugado en ese año. Sí, sí, y se nota en todo, también el aspecto de los personajes, se ven como un poquillo diferentes. Akira no me recuerda tanto a la Akira de Virtua Fighter 1, no sé si ya por el traje, que es, sí, diferente, sí, de otro color, y cosas así, ¿no? Y el juego se agradece enormemente que hayan mejorado y ponerlo directamente lo que puede ofrecer Virtua Fighter en el terreno de la lucha a un nivel extraordinario. Sí, ahí sí, sí que se nota que Virtua Fighter 2 tiene un nivel extraordinario. Ya. Claro. Es que además, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo no creo que Tekken estuviera a la altura de Virtua Fighter 2. O sea, la franquicia Tekken no estuvo a la altura de Virtua Fighter 2 hasta Tekken 3 prácticamente. Porque yo no creo que Tekken 2 pudiese competir, y Tekken 1 menos todavía. Bueno, ya sería otro... Es otro debate, es otro debate. Más opinión, pero creo que técnicamente Virtua Fighter estaba a otro nivel. Sí, puede ser. A mí es que, claro, es difícil. Tampoco hace tiempo que no juega a Tekken 2 para Yo es que jugué hace poco con la PS Vita, ¿sabes? Que me descargué sí. El Tekken 1 y el Tekken 2. No sé por qué demonios lo hice, tiré el dinero. A disfrutarlo. Tekken 1 sí que no estaba... Son juegos que han pasado muy mal el tiempo por ellos. Estábamos hablando la semana pasada de Virtua Fighter, por ejemplo, pero es que son juegos que quizás por las circunstancias de ser meras... no pruebas, ¿vale? Pero sí que eran juegos más encarados a otros objetivos que el mero hecho de servir un grandísimo juego de lucha, ¿no? Y además sus siguientes versiones mejoraron tantísimo el contenido de las primeras sí. que se te hace imposible jugar. Es como, bueno, no imposible, pero se te hace muy difícil jugar sabiendo lo que viene después, ¿vale? Es como Guilty Gear, por ejemplo. Sí, que no puedes jugar a un juego antiguo ya. Se me hace imposible. La versión nueva es imposible volver a la ¿sabes? Antigua. O sea, jugar a Guilty Gear X en Dreamcast, tantas ediciones que han salido, Accent Core y tal, claro. Es un juego que es muy difícil de jugar. No es como King of Fighters, que puedes pasar el 96 tranquilamente. Y yo creo que a los juegos 3D les pasa muchísimo eso, que es muy difícil volver atrás. Porque, bueno, yo te puedo dar una especie de explicación a eso, quizá. El hecho de que sea el mismo producto que se va mejorando cada X tiempo, porque no es más que una mejora, te hace que sea diferente. En el caso de KOF 95, tú puedes jugar a KOF 95 y después jugar a 96 y que te gusten igual, porque prácticamente el juego no se parece. Claro. En ese aspecto. Sí, sí, sí. Pero de Guilty Gear XX, el juego es una evolución perfecta. Sí, aunque sí, sea sí. una segunda parte, pero sigue siendo una evolución, no es nada nuevo. Uh-huh. Tiene cosas nuevas, pero cogiendo lo que ya tenía antes. Sí. Mientras Tekken, Virtua Fighter, etcétera, va haciendo eso. Uh-huh. Mientras que Street Fighter o King of Fighter, hay sagas que cambian. Claro. Entonces, sí, puede ser. Estoy totalmente de acuerdo. Puedes jugar a Super Street Fighter 2 Turbo. Te puede gustar igual que te puede gustar Street Fighter Alpha 3. Uh-huh. Porque son totalmente diferentes. Claro. Y en el caso de Virtua Fighter 2, pues eso que comentábamos. Es que creo que no tuvo parangón técnico y jugable hasta bien entrado Tekken 3. Por pues 1997, si no me equivoco, salió la versión arcade en 1997. Loco que... eso, que en 1997 tuviéramos un Tekken 3, tiene tela también. Bueno, el Virtua Fighter 3 no salió, si más pronto o más tarde tuvo que salir por esa época. Sí, hombre, claro. Pero que te quiero decir que Tekken 3, con lo bueno que es, ¿sabes? Sorprende que se hiciera un esfuerzo tan grande por parte de Namco. Pero bueno, es que ya te digo, es que tendremos tiempo de hablar de Tekken. Bueno, es que no tienes manía al Tekken 2. Yo que le voy a tener manía al Tekken, si me encanta ahora, la franquicia. Ahora cuando te dicen aquello, que el Tekken 4 es el más malo, ya no lo piensas, ¿a que no? No, sí, claro que lo pienso. Ah, vale. No, por supuesto que lo pienso. Sí, sí, vale. Terrible. Es que lo es. Bueno. No nos adentremos en estos temas, que llevamos un rato haciendo el paréntesis. Pero Virtua Fighter y todos, y ya os digo que es un juego que hasta cierto punto incluso se puede jugar tranquilamente bien hoy en día. Sí, ¿sabes? Totalmente. Tranquilamente, porque es que ofrece cosas que no sé, que son espectaculares para el momento y que son espectaculares incluso a día de hoy. Y la evolución con respecto a Virtua Fighter 1 está a otro nivel. Lo que vendría a ser incluso la propia latencia de los golpes, la propia ejecución de esos golpes y tal, está cambiada, ¿vale? Entonces le añaden más cosas, le añaden más movimientos y lo que logras con eso es que ver un combate, por ejemplo, en YouTube puedes buscar campeonatos de Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2, hay muy poca cosa, pero alguna hay, sí. De jugadores buenos japoneses grabados por la propia Sega y ves Virtua Fighter 1, unos combates que pueden gustarte más o menos, pero que no están a la altura de lo que veríamos un año después, ¿vale? Es otro estilo de luchar, es otro estilo de conocer el juego y es otro estilo de la propia mecánica en sí, y eso es muy interesante para un título que tardó tan poco tiempo en salir. Sí, sí, aparte es eso, ¿no? Que es como la... Ya el hecho de ponerte Virtua Fighter como el juego de lucha en 3D en aquella época, yo creo que era el perfecto, ¿vale? Muy pocos juegos se le podía plantar cara en el terreno del juego de lucha 3D, evidentemente, en aquella época difícil. Bueno, en aquella época prácticamente nada. Nada. Y Virtua Fighter 2 en ese aspecto lo hizo muy bien. Uh-huh. También que después pues tuvo esas revisiones, ¿no? Normalmente cuando un juego de lucha sabes que no tira más, o haces una tercera parte o no haces nada. Pero en este caso tuvo tres versiones más. Tres revisiones tuvo Virtua Fighter 2. Efectivamente, está una versión A y una versión B, que no sé, que supongo que la diferencia será algunos impactos o algunos... Probablemente, ciertos nivelados. La versión de Saturn seguro que copió alguna versión A o versión B, porque eso pasó con Virtua Fighter 4 sí, también. Estaba la versión 2.1, que fue la última versión de Virtua Fighter, que ahí se mejoraba ya, sí que se mejoraba golpes, etcétera, y se mejoraban un poco los gráficos. Mm-hmm. No sé hasta qué punto se mejoraban, pero sí que había cierta mejora gráfica. Mm-hmm. Y si mal no recuerdo, en Sega Saturn podías elegir la versión normal o la 2.1. Ah. No se mejoraba gráficamente. Pero cambiaba lo que vendría a ser. Pero algunas cosas estaban ciertamente cambiadas. Ajá, es como el Street Fighter 2 de Mega Drive, ¿no? Que es el Hyper Fighting y el Champion Edition a la vez. Que tú puedes elegir. Eso es interesante. Eso es interesante siempre. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues Virtua Fighter 2, Cristian. Virtua Fighter 2, sí. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí, la verdad es que este juego, sinceramente, no lo llegué a jugar a Saturn hasta una edad muy, muy, muy lejana. Pero en cambio, en recreativa sí que lo pude jugar. Uh-huh. Sí que lo pude jugar tarde, en el 96. 96, sí, sería en el 96. Y la verdad es que me pareció muy bueno, y estoy hablando del 96. O sea, me pareció un juego que era espectacular, ya solo por las intros, por todo. Pasa que volvemos a la misma de siempre. Te ponías al mando del juego, echabas dos partidas, que además las dos partidas te salían más caras de lo normal, uh-huh. porque era la típica máquina que te valía 20 duros. Sí. Sí, era aquella que tenías Sí, sí, sí, tenías que echar la pastaca buena. Pastaca buena, y cuando tienes 15 años echar pastaca, pues no. Sí. No es lo mismo. Uh-huh. Y que viniera un Lao tonto, te estoy hablando de un Lao. Uh-huh. O un Lao, o un. ¿Quién venía después del Lao? No me acuerdo, pero bueno, casi siempre acababas con un Jackie que te pegaba una paliza, o una. Una Sara, que era la segunda, por cierto, y que en su segundo combate te sacaba del ring. Uh-huh. Cosas que pasaban y que te daban mucha rabia. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y luego intentar encontrar el luchador perfecto, que era una cosa muy, muy, muy difícil en el Virtua Fighter. Uh-huh. El luchador perfecto... El luchador que tú supieras llevar. Sí, sí. Y por lo que estaba mirando, como he dicho antes, sí que se podía coger la versión 2.1 en Sega Saturn, sí. Como decía, y pues eso, que adicionaba algunas cosas, como el Expert Mode, el modo experto para la hora de jugar, y aparte pues eso, que había ciertos cambios en los personajes. Por ejemplo, a Akira la longitud de ataque era más amplia y cosas así que no estaban en Virtua Fighter 1. O sea que esos serían los cambios que tenía en Sega Saturn esta versión, básicamente. O sea, sí. lo que incluyeron en arcade a la hora de nivelar o toquetear cosillas en los personajes para que estuvieran más nivelados. Básicamente. Espectacular. Y bueno, Virtua Fighter 2 además contó con una con lo que vendría a ser un port, vamos a llamar, para toda una Mega Drive, ¿no? Pero era una versión un tanto extraña de lo que vendría a ser la versión 16 bits de este título, ¿no? Veíamos en portada, además, no sé si la recordaréis, que veíamos a Akira así como poligonal y tal en Mega Drive, y pensabas, madre mía, ¿cómo será esto? ¿Qué auténtica locura será? Pero para empezar, Virtua Fighter 2 en Mega Drive no tenía todos los luchadores de Virtua Fighter 2, no. Sino que tenía los de Virtua Fighter 1, faltaban básicamente tanto Leon y Shun, o sea, es que ¿cómo podía ser eso? O sea, es que no tenía los personajes de Virtua Fighter 2, no estaban, ¿no? A pesar de que el juego se llama Virtua Fighter 2. Sí, ¿y qué tal el juego? Tengo entendido, Cristian, me comentaste ayer que eran Peña de Takara, ¿puede ser? Estuve buscando información, he estado buscando información estos últimos días y me salen dos programadores de Takara. Que Takara básicamente era la empresa que, entre otras muchas cosas buenas, lo que hacía era portar los juegos de SNK a sistemas de 16 bits y Game Boy, por ejemplo, y bueno, entre muchos otros. Estamos hablando de Takara, pero supongo que sería especializada en Mega Drive, porque he encontrado, por ejemplo, el director del primer Fatal Fury, el director de programación de adaptaciones de King of Fighters, que ya sería supongo que para PlayStation y Sega Saturn. Pero sí, aquí me he tirado de la moto porque... Te has tirado. Porque he dicho especialistas en Mega Drive y ahora he tirado para Saturn. Digo que te has tirado porque no sé hasta qué punto fueron los de PlayStation, ¿sabes? Y los Takara, quiero decir, porque tengo entendido que cuando entran en 32 bits, SNK empieza a hacer sus propios ports. Me vengo a referir que son Takara, pero que son posteriores. Son gente que ha trabajado en tantas cosas que ya no saben ni en qué trabajan. Sí. Pero igualmente son gente que se veía que era especializada en Mega Drive. Y que la verdad es que el juego, lo primero, hay que decirlo, y esto me lo han dicho siempre mucha gente, es un vendemotos. Es un juego que tú te lo cogías pensando, con una edad así, te lo planteaban con esa portada y decías, este juego va a ser en 3D. No es en 3D. Es un juego en 2D como los de toda la vida, pero con la mecánica del Virtua Fighter. Es decir, que sigue estando esa manera táctica de jugar, esos pasos para atrás, esos pasos para adelante, esos golpes, esos combos pequeñitos, esos juggles, ¿no? De alguna manera, esos juggles, pero muy técnicos. Y la verdad es que se deja jugar bastante bien. La gente lo pone a parir y yo no, la verdad es que no le encuentro el tema de este juego. Sí, yo, a ver, yo siempre he sido un poco de tirar mierda de este Fatal Fury 2. De tractor. Sí, no, tirar mierda directamente. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante. O sea, es un juego que se deja jugar muy bien. Tiene los movimientos, tiene todo, está muy bien depurado. Sí que es verdad que no salen los personajes de Virtua Fighter 2, entonces sí. ¿Para qué le llamas Virtua Fighter 2? Y la mitad de golpes no, no están tampoco, la parece. Soy muy malo con el mando de la Mega Drive. Me lo estoy vendiendo bien, macho. Sí. Es a eso, ¿no? O sea, que es un buen intento de conversión, evidentemente. No, no es excelente, no... Le faltan muchas cosas. Podría haber estado. No, evidentemente es que tiene que ser muy difícil. Hombre. Portar un juego en 3D, volvértelo en 2D con gráficos 2D, con los movimientos. No sé, tiene que ser un poco complicado. Sí. Pero, por ejemplo, la música es de Virtua Fighter 2 también. Muy buenas adaptaciones. Muy buenas adaptaciones. Los escenarios también, evidentemente, son el intento de adaptar en 2D los escenarios de Virtua Fighter. O sea, tiene sus bondades, pero le falta un pelín. Pero es evidente que Sega Saturn, Sega Mega Drive, no creo que pudiera... No, aspirar mucho más que eso, no, ¿sabes? No, no sé, a la hora de hacer un Virtua Fighter. Bastante digno. A mí me hace gracia que somos muy benevolentes con las adaptaciones de Game Boy para que nos meten esto. Sí, no, sí, no, sí. Volvemos nazis totales. Sí, ¿eh? Sí, sí, con los de Game Boy es maravilloso. Sí, o sea, bueno, el King of Fighters de Game Boy está muy bien. Esto sí, de nuevo. Son dos botones y el juego es de cuatro, pero ojo. Se lleva bien. Ojo, he dicho el Toshiden, pero me parece que era mejor el de Game Boy, ¿eh? Hostia, porque el otro lo tenía. El Toshiden estaba muy bien. El de Game Boy estaba muy bien. Yo juraría que no jugaba el Toshiden de Game Boy. No sé. Pues está bien. No, de Game Boy, sobre todo los KOF, el Street Fighter 2, que aprendí a jugar a Street Fighter gracias a la Game Boy. ¿Qué lo iba a decir? Qué desastre. Sí, bueno, pero después empecé y aquí estoy, ¿sabes? Ya, pero mírame. Pero Street Fighter de Game Boy es un desastre. Perdiendo con Nacho Ortiz, ¿sabes? ¿Qué hago? Pues me ganó. Felicidades, amigo Nacho. Un abrazo a los amigos de Mary Station. Bueno, no podríamos pasar sin comentar también el volumen 16 de los Sega Ages de PlayStation 2, en una versión de Virtua Fighter 2 realmente espectacular, pero que consta de una anécdota bastante curiosa que nos contó Alfonso de SegaSaturno.com la semana pasada, y es que el código fuente de este título parece ser que se perdió. Y es que Sega parece ser que pierde los códigos fuente, pero vamos, como yo pierdo los móviles. Como Konami con Silent Hill. Por ejemplo. Sí, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues parece ser que la versión tuvo que ser reprogramada. Con lo cual tenemos una versión que tendrá sus cosas buenas, evidentemente, al ser reprogramada en un sistema como PlayStation 2, pero que no acaba de ser pixel perfect porque no puede ser pixel perfect, porque es que es matemáticamente imposible ser pixel perfect de algo que no tienes. Sí, sí. Entonces, bueno, matemáticamente imposible, ahí me he lanzado, pero vamos, que quiero decir que será más difícil, evidentemente. Pero es una versión que vale la pena tener, es una versión que se comporta francamente bien y que quizás valdría la pena echarle un vistazo. Sí, sí, sí. Y luego tenemos las adaptaciones de Xbox Live, que también deben estar bastante bien. Xbox Live y PlayStation. ¿Cuáles son, Cristian? No sé, son adaptaciones. Pero han salido Virtua Fighter. Ha salido Virtua Fighter 2. El Virtua Fighter 2. Sí. Ahora está, Sega está sacando los juegos de la Model 2. Sí, los Arcade Classic Vintage, ¿no? Efectivamente, bien. Son juegos de la Model 2. Es que han salido de este sello vintage, y no es porque seamos el vintage, ¿vale? Pero es que sello vintage han salido muchos de Sega, entre los que se cuentan los Sonics, se cuentan Streets of Rage, han salido muchísimos juegos, sí. Entonces está bien. Sí, sí. Y precios populares, al menos. 400 bueno. MPS me parece un precio más o menos popular. Es un precio decente para pagar. Potable, vamos a dejarlo en potable. Sí. Hombre, yo no lo... Viendo precios que ponen a algunos sectores, yo lo veo bien. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Mesa Nintendo? Vaya, ¿en Nintendo? ¿Eh? ¿Nintendo? ¿Eh? Sí. Bien. Bueno, pues podemos seguir, Edu, ¿con qué? Hablando de estos juegos, pues faltaría el Virtua Fighter Animation, que pues sería sí. El de Game Gear. Evidentemente lo meto en Virtua Fighter 2 porque el anime de Virtua Fighter, que es donde está basado el juego, en teoría es Virtua Fighter 2. Ya primeramente lo que vemos es que desaparecen tres personajes. ¿Y cuáles son, Edu? El Jeffrey... Vaya. Shun-Di y Leon. O sea, otra vez, está basado en Virtua Fighter 2, pero desaparecen los dos de Virtua Fighter 2 y el pobre Jeffrey. Uh-huh. Pero que son personajes que en realidad pues aparecen en el anime, que no son personajes que se hayan olvidado y por eso no salgan en el juego. Simplemente supongo que por capacidad o algo se hayan perdido estos Ajá, personajes. Sí. En teoría tiene un modo historia, que iremos viendo escenas del anime hasta poder luchar contra el rival. No entiendo cómo harán las escenas que salen Leo y compañía. Supongo que se las saltarán. Y vino un tío, un francés. Vino un francés, me dijo qué tal y lucharás contra Dural. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que también tiene tres modos de cámara. Tiene tres modos de cámara diferentes, modo largo, modo pequeño y modo real. Uh-huh. Modo real es un intento de adaptación de las cámaras de Virtua Fighter, uh-huh, con zooms y tal, y después pues sin zoom o más alejado. La Game Gear dándolo todo, ¿eh? Sí, sí, ahí como podía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero no te imagines que fuera un zoom como el del Art of Fighting, ¿eh? No, tenías que elegir primero. Por supuesto. Ponen un zoom del Art of Fighting ahí y nos cagamos todos. Sí. Sí, sí. Y luego tenías el Panzer Dragon también en Game Gear, ¿sabes? Que Game Gear lo intentó, ¿eh? Pero lo intentó hasta bien entrados en mediados de los 90, ¿eh? Lo intentaba. Que nosotros Game nos reímos de Game Gear, jiji, jaja, pero Game Gear duró bastante, ¿eh? Sí, sí. En pie. Es verdad. Luchó como, vamos. Bien, como una leona. Viendo que este juego salió en el 96, a la época del anime. Uh-huh. O sea, imagínate. Vaya. El juego se porteó a Master System, entraba más tarde, pero solo en Brasil. Es que Brasil tomó muchos de los juegos de Game Gear que no se portaron a Master System, ¿eh? Pues muchísimos. Pues Virtua Fighter era uno de ellos. Vaya, con Tech Toys ahí, dándolo todo, Tech Toys. Ahí portando todos los juegos que no se habían portado. Sí. Pero si es que la única versión oficial de Street Fighter 2 en Master System está licenciada en Brasil por Tech Toys, ¿sabes? Toma ya. Y es una locura de versión. O sea, no es la gran versión, evidentemente, no pero es una Master System, ¿qué quieres? Maldita sea. Bueno, podemos seguir ahora sí con más juegos, ¿no? Podemos seguir, por ejemplo, con un título que a nosotros nos gusta mucho porque le tenemos mucho cariño de peques y tal, que es este Virtua Fighter Kids, ¿no? Efectivamente. Virtua Fighter Kids. Este llegaría a ser lo que sería el Virtua Fighter 2 hecho en Super Deformed. Super Deformed, ¿vale? Caricaturas, SD, ¿no? Caricaturas, cuerpo uh-huh pequeñito con cabeza enorme, sí, sí, básicamente. Y bueno, que salió para la placa de Sega, uh-huh, el STV, ¿era? Ese, no, la S. SVT, STV, no sé, SVT. Algo por ahí. Muy y bien, Cristian. Y para Sega Saturn. Uh-huh. El juego prácticamente era Virtua Fighter 2. Uh-huh. Incluso salían los personajes nuevos de Virtua Fighter 2 en esta versión. Y bueno, pues a modo un poco más de caricatura, ¿no? Uh-huh. Todo. Tanto la propia intro te lo dejaba bien claro. Y los propios de los personajes. Se dice que el juego salió para probar muestras faciales y comportamientos de ojos para un posible Virtua Fighter 3. Y bueno, pues se nota que le pusieron entusiasmo en los ojos. Y qué mejor manera que para probar estas cosas que hacerlos en Super Deformed, ¿no? Uh-huh. Donde más te puedes recrear en hacer esas caras. O sea, las expresiones faciales, evidentemente, si le pones ojos gigantes y, o sea, una cara gigante como aquel que dice, pues evidentemente es mucho más representativo y mucho más se pueden leer mejor esos movimientos que si pones una cara pequeña y normal, ¿sabes? Entonces, ¿es posible que pudiesen tirar por ahí? Pues puede ser que sí, que tirasen por ahí. Sí, como mínimo es interesante. El juego se dejaba jugar muy bien. No creo que tuviera muchos problemas a la hora de jugar. Yo creo que se dejaba jugar muy, muy, muy bien. Sí, no, yo es que lo veo un juego muy interesante, ¿eh? Que sea, puede parecer un ejercicio tonto por parte de AM2, pero no creo que sea un ejercicio tonto para nada. Para me parece un juego muy trabajado y que tenía mandanga, ¿eh? Sí, sí, es eso. Se dejaba jugar muy bien. Técnicamente era como un Virtua Fighter 2 a la hora de jugar. Uh-huh. Y la verdad es que no se perdía casi nada de la esencia de Virtua Fighter en este juego. No, uh-huh, es que lo habían hecho más deforme, ni que el juego fuera mucho más fácil que antes. Mucho más tonto. No, el juego conservaba todas las virtudes que tenía Virtua Fighter. Uh-huh. O sea, es un juego que yo recomendaría a la gente que pudiera conseguir, porque la verdad es que no es una tontería de juego, ¿eh? No, en este nos rompimos los dedos, además. Sí, sí, sí. Nos rompimos los dedos con este juego. ¿Tú lo has catado, Cristian, este Virtua Fighter Kids? Muy por encima, uh-huh, pero no le llegué a dedicar tanto tiempo como a otros Virtua Fighters, la verdad. No, Virtua Fighter Kids al final lo que te molaba era todo este ambiente fiestero que tenía, ¿no? Todo este ambiente cómico que tenía. Buen rollismo. Sí, buen rollismo absoluto y total, ¿sabes? Pero lo que vendría a ser el juego no se dejaba llevar solo por eso, sino que realmente era un juego muy serio y muy interesante, pero que tenía ese rollito así como simpaticón que evidentemente te cautivaba, ¿no? Y creo que te cautivaba sobre todo el hecho de encontrarte, por ejemplo, con lo que vendrían a ser sus finales de Sega Saturn, porque francamente no sé si salieron en la versión de arcade estos finales, pero en Sega Saturn seguro que sí, y eran un espectáculo, ¿no? Finales como, por ejemplo, el que decíamos de Jeffrey, ¿no? Que por fin pesca el tiburón y el tiburón comienza a caminar con sus aletas y bueno, y acaban en una pelea en medio de la playa, ¿no? Entre ellos. Luego tenemos el de Kagemaru jugando a... ¿Cómo se llama? A Mayong. Con otros ninjas más. Sí, sí, sí. Y cuando va a hacer la jugada de su vida, resulta que se le adelantan y pierde y se lía patadas con todos los que estaban jugando. Qué buen perdedor. Qué buen perdedor, por supuesto. Y luego teníamos el de Jackie y Sara, por ejemplo, que también molaba mucho, ¿no? Que era Jackie a punto de empezar la carrera. Aparecía Sara desde el horizonte. ¡Oh, Jackie, dame un abrazo! Tal. Y cuando le va a dar el abrazo, le pega un patadón que no quiere otro. Toma tijeretazo en sí, toda cara. Sí. Ahí vamos notando, ¿no?, el modo las historias que vamos diciendo antes, como aquí se mueven a modo de gracia, ¿no? Ese dojo Yuki, entra alguien y le pega la paliza. Uh-huh. Sara, como le pega a Jackie, por vete a saber qué, y evidentemente porque está controlada. Sí, luego Lau con el arroz en la cocina. Exactamente, porque es espectacular. Lau. Me encanta la expresión de las caras de los que están comiendo, ¿sabes? Sí. Cuando se le ponen los ojos llorosos, digo, ¡oh, Dios mío! Es el sushi, es el gran sushi. El gran patin chef. Está bueno, no sé qué, y después ves como la cocina ha acabado destrozada. Oye, el efecto del fuego de esa CG está bien, ¿eh? Sí, sí, es curioso, sí. Como mínimo. Sí. Pues eso, básicamente es el Virtua Fighter 2, y su música también, uh-huh. Evidentemente un poco más acelerada o un poco... Depende la canción también. Dicen en muchos sitios que es muy acelerada, que en algunos momentos es más acelerada. La de Akira sí, pero por ejemplo la de Leon no es más acelerada, es más tranquileta, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero las voces así como más cómicas también, efectivamente. ¿No? No, me habría gustado ver si los sellos eran los mismos, si les habían aplicado algún tipo un de... pitch de esos. Sí, algún tipo de cosa para que se escuchase como más cartoon, ¿no? Pero no he podido mirarlo, no he podido encontrarlo. ¿Y eso de la fucada del ending de Pi, qué? La fucada del ending de Pi, ¿cuál era? Que salían personajes del Virtua Cop. Eso dicen, que salen personajes de Virtua Cop. Yo creo que como no se refieran a los tipos que son los malos de Virtua Cop... Con las gafas y tal, pero claro, es que podría ser gente del Virtua Cop o podría ser gente vestida así y sin más, bueno, ¿no? Sabiendo cómo es esta gente que se hace auto... Homenajes constantes, sí, puede ser, por supuesto que puede ser. No sé, el juego a mí me parece un juego espectacular, ¿eh? Sí, igualmente, aunque tenga Kitsch, el nombre Kitsch y tal detrás y todo el rollo este, hay que decir que los personajes que son adultos y tal no rejuvenecen, ¿eh? O sea, que si tiene barba, tiene barba, ¿eh? Sí, por supuesto. que eso de Kitsch es... Eso, que no sé si lo llegamos a comentar la semana pasada, que a los fans de Super Robot Taisen les agradará saber que el doblador de Akira Yuki es el mismo de Ryusei Date, el piloto del R1. Bueno, ¿sabes? Ese doblador es grandioso. Es polifacético. Es grandioso, ¿eh? Porque sí. También es Sagat en Capcom vs. SNK. Eso yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero hombre, eso dicen las... Tienen que estar ahí. Ya sí, no es la Wikipedia solo quien dice dato, sino ya son varias páginas dedicadas a esto. No, por supuesto. Y la verdad es que... No, Wikipedia en cosas de seiyus no hay que fiarse jamás. Mucho. Jamás. No porque a veces estén equivocadas, que a veces sí que lo están. Y por supuesto, de videojuegos, cogedlo con pinzas, asegurad en 1000 fuentes antes de decir nada, porque acaba siendo un error grave. Pues eso, lo de los seiyus, a ver, también es verdad que hay muchas veces que no te das cuenta que es un seiyu y te cambia la voz y no te enteras de esto. Por ejemplo, el amigo Jonathan Joestar, ¿no? De Yoyos, ¿no? Uh-huh. Que te piensas eso, pero acaba siendo Ragna, acaba siendo Darkman, ¿no? No, Joseph. Y dices, hostia, cuántas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Pues bueno, ya que estamos hablando de lo que vendría a ser estos Virtua Fighter Kids, creo que es inevitable saltar al siguiente juego, que salió casi a la misma época que este Virtua Fighter Kids, en 1996, que es Virtua Fighter Mega Mix, perdón, Fighters Mega, Fighter, Fighter Mega Mix. Fighters Mega Mix, un Fighters Mega Mix en el que contaríamos con personajes de Virtua Fighter Kids entre el staff, pero no solo contaríamos con personajes de Virtua Fighter y Virtua Fighter Kids, sino que contaríamos con cosas que están como también Fighting Vipers. Sí, es un festival. Aquí es como juntar a gente del Fighting Vipers con la de Virtua Fighter, con la del Sonic Heroes, porque meten ahí también un personaje... Sonic Fighters, perdona. Es que tengo un pupurrí en la cabeza. Sí. Te meten el Daytona, que debe ser lo más gracioso, Hornet, lo que más gracia le hace a la gente. Sí. Pero bueno, te meten a una Janet del Virtua Cop. Te meten de todo. Mm. Y la verdad es que el juego... A ver... el juego está bastante bien. Pasa que no cuaja. Personalmente no cuaja el hecho de juntar personajes de Virtua Fighter con personajes del Fighting Vipers que se manejan tan completamente diferentes. Y más adaptarlos a la mecánica. No sé, no se acaba de coger el gustillo y se nota que el juego no tenía una versión de recreativa. Era como... Además, te dan una opción de jugar en el modo Virtua Fighter, donde los golpes son como más técnicos, y aquí la lacra es los Fighting Vipers. Pero del otro modo lo cambias al modo Fighting Vipers, y ves cómo los personajes del Virtua Fighter nos acaban de acostumbrar a esos golpes de salir disparando, ¿sabes? Sí, hombre, a ver, se agradece el intento de que puedas escoger versión de juego, ¿no? De, pues si quieres jugar a los Fighting Vipers, juegas a los Fighting Vipers con los personajes que hay. Sí. Eso se agradece y que no hayan hecho, pues mira, los de Fighting Vipers luchan a su rollo y los de Virtua Fighter al otro. No, es que es muy loco. Eso sería muy loco. Se agradece el hecho que hayan hecho ese esfuerzo, pero quizá podrían haber hecho algo intermedio, ¿no? Sí, en ese caso. Algo como hicieron con el, como han hecho con el Tekken vs Street Fighter, que bueno, no lleva a gusto de nadie, pero. Mira, yo creo que Tekken Cross Street Fighter Cross Tekken es un juego que tiene mucho más trabajo que este Fighters Megamix. Hombre, Fighters Megamix fue un poco. A ver, no es un mal juego. Yo no lo considero un mal juego, pero tampoco es un grandísimo juego que digas se ha trabajado infinitamente. Porque solo viendo lo que vendría a ser la puesta en escena, pues no es la grandísima cosa. Es más un experimento que. No, y hay mucho. Además, teniendo en cuenta de que como adaptación, tal vez visualmente es más atractivo aún el Virtua Fighter 2. Sí. El sistema, el modelado de los personajes se ve como un poco más trabajado, mimado, podríamos decir. En el Virtua Fighter 2 se ve más mimado de todo que en el Fighter Megamix, que ojo, es bastante bueno, es bastante entretenido el juego, vamos a ponerle aquí mierda, pero se nota que no es lo que es un Virtua Fighter. No, yo por irme más cerca me iba a referir a los King of Fighters, ¿no? Que mezcla todo, pero a su propio estilo. Claro. Es decir, ahora tienes la carga, puedes cargar supers como un rollo Art of Fighting, pero a la vez puedes esquivar o puedes hacer. Aquí quizá deberían haber hecho un poco ese punto intermedio, decir, vale, tienes los juggles, pero a la vez tienes la esquiva o a la vez tienes el counter, sí, etcétera, etcétera. Pero se nota que este juego más bien era un experimento y mezclar ahí todo un poco a ver qué salía. Aparte que siempre se dice también que intentaron probar muchas cosas para Virtua Fighter 3. Sí, sí que es verdad. Bueno, de hecho tiene ataques especiales, ¿no? De Virtua Fighter 3, tenía entendido. Tiene personajes. Tiene algunos ataques de. Personajes de Virtua Fighter y tal tienen algunos ataques que después se verían en Virtua Fighter 3. Incluso algún personaje directamente después fue personaje de Virtua Fighter 3. ¿Cómo es esa historia de Janet, Christian? Tú la sabías, ¿verdad? Janet, la de Virtua Cop 2. Janet, Virtua Cop 2, una tía que con un atrás adelante y al B y al C te pega un disparate con la cabeza. Maravilloso en un juego de lucha. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues la verdad es que es idéntica a Oi, que sería el personaje que hace Aikido en Virtua Fighter 3. Y claro, uno se pone a mirarlo y se da cuenta de que ya está en el mismo propio staff, que por cierto va cambiando según el estilo de enemigos que quieras tener, digamos que tiene bastantes. Puedes elegir qué enemigos se adaptan mejor a tu manera de luchar. Para ir. Me estoy haciendo la picha un lío. Vamos. Que puedes elegir qué camino coger. Al principio te dan cuatro, te pasan los cuatro, te dan un camino más o dos caminos más, te vuelven a dar otros dos caminos más y te puedes luchar contra las mujeres, contra los hombres, contra los animales. Sí, ellos te dan a elegir, ¿no? La ruta de los hombres, la ruta de los animales, la ruta del bacalao. Eso. La ruta, sí. Sí. Y después de cada ruta con su respectivo staff, ves que como gracias especiales se las dan al equipo de Virtua Fighter 3. Ajá. De ahí a lo mejor el hecho de que personajes como Janet hayan copiado su sistema de. Bueno, fuera más como un vamos a ver cómo. Vamos a probar cómo funciona a hoy. Sí. Sería un previo, básicamente. Un previo. Sí. Que luego cogieron al personaje de Daytona, o sea, un coche, y le metieron cuatro golpes que no hay Dios que pueda hacer nada con esos. O te meten a un personaje que se llama Kuma-chan del Fighting Lion, que solo sabe dar vueltas con él. Le aprietas un botón y da vueltas todo el rato. Es maravilloso. Sí, totalmente. Maravilloso. Después de saber lo que puede hacer Tekken con los Kumas. Sí. No, el juego, ya te digo, tiene mil detalles curiosos, ¿no? Como el hecho de que salga Shiva del prototipo de Virtua Fighter 1, que es un tanto extraño, evidentemente, es un tanto diferente de lo que podríamos imaginar, pero no obstante, podemos controlar a Shiva sin la cimitarra. Entonces, podríamos ver a un personaje que podría haber sido el prototipo que imaginábamos de Virtua Fighter 1. Y de hecho, SegaSaturno.com lo comenta en su página, que el otro día, no sé si Alfonso le dio por hablar del tema, y buscó sobre Shiva y encontró eso, que en Virtua Fighter Megamix parece ser que el propio modelo del personaje no está a la altura de lo que vendrían a ser sus otros rivales. Así que es probable que se usara directamente directamente lo que tenía hecho Sega M2 de Shiva y lo metieran directamente en este juego, en este Megamix, pues sin más y sin ningún tipo de reparo. No tendría absolutamente nada de malo, pero de hecho es una cosa como muy curiosa y que, bueno, nos interesa como jugadores y nos interesa como personas que les interesa la historia de este videojuego, ¿no? Aparte que entonces ya... Primero que te das cuenta que el platel para la época era enorme. No, no, es gigante para la época, ¿eh? Es gigante. O sea, tienen los 10 de Virtua Fighter, más los 10 de Fighting Vipers, más personajes extra. Tenemos un buen plantel, ¿eh? Además tenemos a viejas glorias como Rentahiro, por llamarlo gloria, llamarlo de alguna manera, al hombre. Tenemos al protagonista también de ¿cómo se llamaba este? El Bean, el... Ah, Bean, de Dynamite Dax. O sea, es que creo que no es el mismo personaje, creo que se llaman... Son el mismo personaje, pero no son el mismo personaje. ¿Sabes? Eso ya ahí no me meto. Eso es historia Sega avanzada, ¿sabes? Que no me puedo meter, pero parece ser que el personaje de Dynamite Dax, siendo igual que el del Sonic the Fighters, no es el mismo personaje. Pues entonces tenemos a Bean del Sonic Fighters. Exacto, vamos a dejarlo en eso. Bark, el boxeador oso, Super Saiyan. Sí, efectivamente. Papá Noel. Sí. Es que ahí había muchos, los dos de Akira y Sara de Virtua Fighter Kids, etcétera. La mascota de M2. Sí, es maravilloso. Es cierto. Ese cactus que según qué botón pillaras cambiaba de color. Una cosa muy loca. Es todo como un gran homenaje a M2. Sí. Incluso, Tony Son, pim pam. Incluso puedes escuchar canciones de Low Run, la del... Magical Sun Shower. No. Ah. Más bien la de cuando eliges... cuando pones las letras de tu nombre. Ah, sí, la del High Score, vamos. La de High Score se puede escuchar en este Fighter Megamix cuando pones tú las letras. Todo... Incluso... ¿Qué me dices de la canción de Shenhua? Hostia. ¿Qué me dices de eso? Cuando te pasas el equipo de los Final Bosses, una canción en el staff, una canción que... Bueno, yo os la he puesto antes. Sí, ojalá pudiésemos rescatarla ahora, maldita sea. Porque, bueno, ya lo revisaremos para Shenmue, me parece. Porque en Shenmue seguro que será interesante incluso empezar a hablar con esto, ¿no? Porque es como la canción de Shenhua, ¿vale? Lo que vendría a ser casi el tema principal de Shenmue, una de las canciones más conocidas de Shenmue. Ni no. Es que ahora no me sale. No me sale. Que tiene algunas notas. Las tres primeras notas son esas, y entonces después cambia totalmente, ¿sabes? Dice mierda. No, pero bueno, el caso es que ya os digo que hay muchas cosas de AM2. Se ve que AM2 pues tenía cariño en este juego por meter muchos auto-homenajes, ¿sabes? Sí. Y se quedaron a gustísimo. Sí, totalmente. Es interesante en todo caso. Bueno, si queréis pasamos a hablar un poco del anime, de Virtua Fighter, sí. Evidentemente. Y de hecho, Edu, creo que sería interesante incluso escuchar el opening. El primer opening. Vamos a con el opening. Vision, Y bueno, antes de comenzar a hablar de este Virtua Fighter anime, sí que queríamos hacer un pequeño inciso, ¿no? Sobre un pequeño asterisco, Cristian, sobre esta pedazo de placa basada en Sega Saturn, ¿no? Sí, la Sega Saturn que he aprovechado ahora porque para mirar un poco lo que tenía la SVT. En System porque, 16. En System 16. Es una página que recomendamos muchísimo para todos los que si queráis saber sobre placas, arcade y tal. Es una auténtica locura. Es un gran museo. En realidad, técnicamente no es un sitio para leer, es un sitio más bien para consultar qué juegos salieron, qué juegos estuvieron en esas placas y tal. Pero sí que es verdad que a veces te ofrece algún que otro link interesante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, hemos visto todos los juegos que salieron en esta placa. Y aunque yo ya sabía que habían salido grandísimas cosas, la lista es mucho más grande de lo que parecía. Sí, sí. Porque, a ver, podríamos decir que, como ya hemos dicho antes, que salía el Group on Fight, que era el Power Instinct 3, los All Japan Pro Wrestling y todos estos. Pero es que además tenemos maravillas como el Puyo Puyo Sun. El All Japan Pro Wrestling juraría que fue de los primeros juegos de Mizuguchi. Juraría. No sé, ahora me estoy lanzando la patata, pero perdón. Pero bueno, tenemos juegos como... Joder, mira que hay juegos y pero ahora si hay no. Miles, el Puyo Puyo Sun, tío. Te he dicho que cogiera la tablet que yo no veo, que no traigo gafas. Ah, coño, que no llevas gafas. Pero di que las cosas, Cristian. Ryan Silvergun. Por ejemplo, el Final Fight Revenge. Sí, Columns 97, Virtua Fighter Kids, el Tecmo World Cup 98, con todo lo que ello conlleva. Ahí. Estamos hablando también, por ejemplo, de cosas como el Virtua Fighter Remix, que lo comentábamos la semana pasada. Tenemos, por ejemplo, un Virtual Mayón que se llama My Fair Lady, que es una. No, esto es curiosidad mía. Luego tenemos también cosas como, por ejemplo, el Dynamite Deca, por supuesto, que fue reconvertido, ya lo hemos dicho antes, en Die Hard Arcade. Y bueno, es que tenemos muchísimos juegos interesantes. La lista es bastante grande y además, como comentábamos, la posibilidad de que esta placa se pareciese tantísimo a lo que vendría a ser la propia Sega Saturn, pues facilitaban los ports a esta consola. Ahora entiendo por qué salió el Final Fight Revenge y no salió para PSX. Ah, correcto. El Final Fight Revenge también estuvo en esta máquina. Lo que pasa es que el Final Fight Revenge creo que lo hablamos el día de la Sega, del Final Fight. Que hombre, que... A ver, el juego era malo. El juego no es ni mucho menos la gran cosa, ¿eh? Pero ahora entiendo por qué salió para Saturn y no para, sí, claro, para PSX. Una exclusiva, Edu, de lo que vendría a ser Sega Saturn, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ya creo que una vez acabado este asunto, este pequeño asterisco, y disculpad que lo hagamos ahora y no lo hayamos hecho, no nos hayamos mojado antes hablar de esto. Creo que valdría la pena, Edu, hablar un poquito del anime, ¿no? Pues eso, el anime de Virtua Fighter. Un anime que, bueno, que no deja de ser el típico funcional anime, funcional anime de una serie de basada en un juego de lucha, ¿no? Tenemos todos los estereotipos llevados al máximo. Akira, pues el típico típico protagonista perdido que come mucho y glotón, el típico que se va a convertir en su rival y amigo como Jackie, ¿no? Etcétera, etcétera. La chica que aparece en toda serie similar, que es esta spy, ay, además se da su primer beso de forma accidental con Akira. Sara también forma parte, Cage también tiene un papel importante. Es eso, ¿no? Sí que es verdad que sigue algunas pautas de Virtua Fighter, es decir, aquí no encontramos algunas cosillas que encontramos en otras series, por ejemplo, en Street Fighter 2V, que veíamos a Chun-Li como era guía turística en vez de esto. ¡Pim, pam! ¿Sabes? Esos cambios, pues aquí no los veíamos tan bestias, quiero decir. Jackie seguía siendo un conductor de Indianapolis, que seguía siendo un ninja asesino, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que vemos algunos cambios muy radicales también. Por ejemplo, Pai, no, por lo menos hasta donde yo vi, no dicen nunca que sea una estrella del cine de acción en Hong Kong, por ejemplo. Yo es que hasta donde vi tampoco lo comentaban. Entonces yo creo que a lo mejor ni se comentaba, ¿eh? Bueno, pero también... Aquí no nos llegó entera, ¿verdad, Edu? Sé que salieron en VHS algunos capítulos. Mira, en VHS no salieron... Salieron bastantes capítulos, pero no toda la primera temporada. Uh-huh. La primera temporada, si mal no recuerdo, se podía ver en digital, como ya pasó con Street Fighter 2V. Sí. Pero no nos llegó el último tramo final de la serie. Uh-huh. Ni de una manera ni de otra. Sí. Que es donde se empezó, en el segundo tramo de la serie, es donde salía Wolf y compañía que no habíamos visto antes. Ajá. Uh-huh. También decir eso, que claro, en la serie no se comenta nada de que Pai sea de una estrella del cine de Hong Kong, pero como a veces van sucediendo actos que pasaban antes del propio juego, durante toda la... o sea, es que es una consecución de cosas que pasan en el juego, pero te las meten de otra manera. Uh-huh. Porque, por ejemplo, sí que vemos el accidente en Indianapolis. Vemos cómo secuestran a Sara, vemos cómo le lavan el cerebro, vemos cómo Akira pierde contra Cage y lo humilla. Todas esas cosas que pasan en Virtua Fighter, en el torneo, aquí pasan durante la serie. Uh-huh. O sea, intentan mezclar un poco todo lo que pasa en el juego a su manera. Sí. A veces eso funciona y a veces que no. Ya, ya, ya. Y en este caso, pues es una serie que a lo mejor que puede no engancharte en un principio y puede aburrir también. El hecho este de que casi en cada capítulo, pues siempre, al principio al menos, sabes siempre lo que va a pasar, ¿no? Va a venir alguien de los malos, va a atacar a alguien de los buenos, Akira se va a quitar el traje que lleve puesto en ese momento, va a tener por debajo su traje de Hakuyokuken, se va a poner la cinta y le va a ganar. Sí, sí, sí. Porque además es como un ritual, cuando se pone la cinta es el puto amo. Sí, ¿sabes? Aparte es el rey. Sale haciendo un discurso... y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, se pone la no cinta... No tiene ninguna credibilidad, es un tío que se ha zumbado 99 empanadillas en el primer capítulo, 99 gudoties el pavo. Es que claro, no tiene ningún tipo de credibilidad. Pero es que si no los tenía que pagar. Hombre, ya, ya, ya, ya. Y bueno, eso cambia un poquillo a mitad de la serie, ya se olvidan un poquillo de eso. Cuando pierde contra Cage, ya la cosa empieza a cambiar un poco. Pero bueno, es lo que digo, es el típico anime con muchos estereotipos. Y más en aquella época, ¿no? Que se hacía un anime de casi todo juego de lucha que salía, ¿no? Uh-huh. Aquí vimos unas cuantas, vimos Street Fighter, tanto la película como V... vimos Fatal Fury, tanto la película como las OVAs. Sí. Vimos este Virtua Fighter, vimos las películas de Tekken. De Toshiden. Las de Toshiden creo que no llegaron, si mal no equivoco. Llegó Samurai Shodown, llegó Art of Fighting. Pero hay algunas que se quedaron, como Toshiden. No veas Art of Fighting, macho. Como Psychic Force también se quedó allí. Psychic Force, sí. Vamos, series que no eran tan populares de este índole, pero aquí llegaron muchas y muchas de ellas de dudosa calidad, como es el caso de Tekken. Uh-huh. Bueno, aquí hemos tirado por Tekken, que a mí personalmente no me parece tan mala, pero ¿alguien se acuerda del Art of Fighting? La de Río con el pelo negro y el gato, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿cómo olvidarlo? Y planos del culo del gato. Sí, sí, sí, es increíble, parecía eso Nadia, tío. Esto, ¿qué? Nadia era el perro pantera ese que se le veía los huevos todo el rato. Yo pensaba que decías que era igual que los mala. Genitales, un poco perdón. Más y te explota la cabeza. Sí, ¡boom! Dices que Nadia es mala y te explota la cabeza aquí mismo. No, no, lo que quiere decir... Es tu casto de habitación. Sí, sí, sí. No, lo que quiere decir es que Art of Fighting era lamentable. Juraría, lo vi entero hace poco, además. Sí. La primera temporada, cuando hicimos el programa de Art of Fighting, lo vi entero. Lo que no sé si lo llegamos a hablar, pero es que fue lamentable. Y bueno, y lo que vendría a ser la primera que salió aquí en España, no sé el orden, porque sé que ha salido varias cosas de Samurai Shodown, pero la que salió aquí en VHS, la primera que salió, era lamentable. El bebé con el flequillo del Haomaru. Eso sí. Fue una cosa la sin primera, parangón. La primera de Samurai Shodown era dura, ¿eh? Sí, sí. Era dura de tragar. Las dos ovas que era Samurai Shodown 64 no estaban mal. Uh-huh. O sea, narraba la historia de Shiki y Ashura, que eran personajes de este Samurai 64, y la verdad es que no estaba mal. Pero tampoco estaba del todo bien. Quiero uh-huh. decir, personajes como Genjuro, que solo salen nada 5 segundos y se lo pulen, ¿no? Y no vuelves a saber nada más de él. Joder. O el hecho de que, claro, yo tampoco sabía mucho de la historia de Samurai Shodown, ¿no? Y ver que Haomaru tampoco tiene tanto protagonismo como parecía tener a un principio. Y uh-huh. que está bien, ¿no? Se basa básicamente en Nakoruru, Shiki y Ashura, uh-huh. pero está muy bien. Esto lo tenemos que solucionar, ¿eh? Esto de Samurai Shodown. Sí, hay que solucionarlo pronto, pronto se sí. tiene que solucionar. Me parece a mí que sí. Pero un momento, volviendo un poco al Virtua Fighter, la animación. Yo voy a volver incluso al asterisco, porque estamos aquí hablando muy felizmente del sistema STV, del arcade, la placa arcade STV. Déjalo ya. Y no decimos Radiant Silvergun, ¿vale? Lo he dicho yo antes. Ah, lo has dicho, vale, perdón. Es que pensaba que no lo habíamos dicho, ¿sabes? Sí, déjalo, voy a dejar déjalo, ya de mirar System 16, pero, esto es Satanás. Pero es que lo que no es lo primero que te sale, coño, el Raidan. Ya. Pero, y bueno, vamos a cambiarlo ya. Una cosa. me ha quitado la de esto, la tablet. La ha apagado, la ha tirado a la basura. directamente. Y es mía, la ha tirado. Pero algo que tengo muy vagos recuerdos yo de la serie de animación, porque no la he repasado porque soy un ceporro. No eres un ceporro, eres una persona inteligente. Vale. No, en YouTube está en castellano, ¿eh? No en latino, que también lo está, sino que está en castellano. Podéis verla. Pues si mal no me acuerdo, tiene... Tal vez la explicación de los golpes, o tiene sí. el cómo se hace el golpe y el no, nombre del golpe. Te dice el nombre del golpe y después una explicación a lo random de sí, el Rimon Chōchū es una técnica que impulsa al rival hacia atrás y tal. Y sale todo eso explicado como si fuera, se veía el personaje rollo como si fuera poligonal. Sí. Con sus polígonos, y dice, pues es la impulsión que tiene el movimiento hacia adelante. Akira normalmente siempre acaba con un movimiento diferente con el rival y te va explicando qué es ese movimiento. Uh-huh. Art of Fighting Anime. Eso es. Art of Fighting Anime no, es una mierda. Ay, perdón, Virtua Fighter Anime. Pues eso, 35 capítulos, si mal no recuerdo. Sí, 35 capítulos tenía la serie, 26 la primera, el primer tramo de la historia, y lo que resta esos poquitos capítulos que tienen de más, pues es el final. Hasta el combate contra Dural. Uh-huh. Y poquito más. Es que es muy, muy estereotipada. La uh-huh. verdad. En animación no está mal. Se podía mejorar un poco todo el tema. Pero bueno, se nota que es una serie para cumplir y poco más. Uh-huh. Con muchas series de la época. Sí, la por verdad. Supuesto. Y todas estas que están basadas en videojuegos de lucha, creo que muy pocas llegan a un nivel de calidad exigente. Sí. Puede ser. Pero también podríamos incluso un día hablar de ello aquí en el club, ¿eh? Un día que nos apetezca así pim pam, podemos hablar de estas. Es que porque las hemos visto casi todas. Sí, además. Pero es lo que digo, nunca he visto, o sea, quitando películas uh-huh. de en medio, o sea, Street Fighter y Fatal Fury, aunque yo tengo mis más y mis menos con esa película. Sí. Lo sabemos. Se nota un poco que quizá no le ponen tanto empeño. En Street Fighter 2 sí que se lo ponen, y mucho empeño. En Street Fighter 2V es que la animación y todo tiene. Se nota que o habían pagado mucho o que querían hacer un muy buen trabajo con uh-huh. con esa película. Pero después se nota una bajada de calidad en casi todas las otras películas y producciones basadas en juegos de lucha. Se uh-huh. nota un bajón por drástico. Supuesto. Sí. Bueno, pues esto es Virtua Fighter, básicamente. Casi que nos quedaría por hablar... Bueno, nos quedaría por hablar de muchas cosas si nos empeñásemos en hablar de todo lo que supone Virtua Fighter, evidentemente. Pero encarando lo que vendría a ser el capítulo antes de Shenmue, pues va a ser inevitable seguir hablando de Virtua Fighter sí. en este capítulo de Shenmue, porque tendremos que hablar de alguna manera de Virtua Fighter 3, evidentemente. Así que casi que os emplazamos para el programa de la semana que viene de Shenmue y acabamos por hoy con este Virtua Fighter 2, con este apéndice que ha sido este programa de del anterior, de Virtua Fighter 1. Ha sido más corto, pero creo que viene a completar lo que fue la información del anterior. Básicamente era eso, ¿no? Hablar de ese Virtua Fighter 2, completar un poco lo que faltaba y hablar de varias cosas que tenía la relación con Virtua Fighter, básicamente. Sí, por supuesto. Yo la verdad es que destacaría ya como último apunte a Virtua Fighter, ya estoy, algo que teníamos que haber dicho antes, pero bueno, del Virtua Fighter 2 tal vez es el boss durar en la pantalla de agua donde todo se ralentiza. Ah, sí. Sí, deberíamos haberlo dicho antes. Pero se nos ha pasado un poco. Ahora me ha salido en la mente. Bien hecho. Y dices. Bien. No, pero. Cuéntanos. Me vengo a referir que es una señora putada, ¿no? Sí, o sea, que el final boss que pega fuerte, tiene un montón de movimientos, es cabronazo y encima es en cámara lenta el combate. Perdonad, pero es una putada. Una putada, algo que tenía que dejar ahí. Si nos ha quedado que es una putada, no lo digas más. Bueno, ahora puedo decir que es deja las palabrotas ya. Si quieres, no te digo que es elegante. Si quieres que te digo, es tróspido, ¿no? Y ya está. No ha dicho tróspido en todo el programa. Nadie ha dicho tróspido. Me estoy recuperando. Bien. Bueno, pues Virtua Fighter, amigos. Esto ha sido Virtua Fighter. Casi que incluso yo me iría ya porque básicamente son los juegos de la semana que dijimos la semana pasada. Así que podemos despedirnos de este programa, de este Club Vintage. Y os emplazamos para la semana que viene con Shenmue. Os avisamos que no creo que salga el martes el programa de Shenmue. Os avisamos que es probable que la semana que viene salga un poco más tarde el programa, porque tenemos que apalabrar para que vengan los invitados y va a ser complicado porque ellos tienen sus trabajos, tienen sus quehaceres y evidentemente pues tendremos que ponernos de acuerdo para sacar ese programa. Os pedimos un poquito de paciencia, pero no os preocupéis que no tardaremos mucho. ¿Vale? Volveremos prontito con el especial de Shenmue, que eso, le tenemos muchas ganas. Porque hay ganas. Y los invitados también tienen ganas. Por eso. Sí. Lo que pasa es que no vamos a poder grabar el lunes, ya está confirmado. Eso ya está confirmado. Pensamos incluso de adelantarlo y grabarlo el domingo, pero tampoco puede ser. Así que, bueno, estamos hablando con Alfonso y con el señor Funs, ¿vale? Sí. Llegaremos a algún acuerdo seguro, no os preocupéis. Así que, lo dicho, amigos, amigas, nos vemos en una semanita aquí en el Club Vintage con Shenmue. Nos despedimos. Eduardo Polonio. Buenas noches, disfrutar de Virtua Fighter. Amigos, Cristian Sevilla, nos vemos en una semana. Pues sí, nos vemos una semana con el Shenmue y bueno, y buenas noches a todos y que lo disfrutéis con este pedazo de juego que a la mínima te pegan una patada y te quitan media barra. Sí, pero bueno. Sí, pim pam, ¿sabes? Si se te cruza un Cage y. Que se te cruce un Jeffrey. Sí, no veas. Y cuando haces un ataque y te quedas delante suyo. Sí. Que te hace dos llaves y pierdes. Dices, voy a morir. solo con que el golpe no da, dices, voy a morir. Mamá, voy a morir. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide. Recuerden de disfrutar de los videojuegos del presente, de los del futuro y sobre todo disfruten de los del pasado, ya que sin los del futuro evidentemente no llegaríamos a disfrutar de los juegos de ahora y los juegos de antes con el cariño que lo hacemos ahora mismo. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos en una semana. Adiós y disfruten de todo, de los videojuegos. Adiós.